Tú eres la fuente. La meditación guiada que vamos a realizar a continuación nos va a permitir alinearnos con nuestra intención de manifestarnos en luz, en amor, llenándonos de paz y sintiendo profundamente la seguridad y confianza de que toda la existencia nos guía hacia el despertar y nos protege siempre. Siéntate cómodamente con la espalda derecha. Coloca tus manos con la palma de la mano hacia arriba sobre tus rodillas. Sé consciente de tu respiración y sin modificarla, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Realiza varias respiraciones hasta que te sientas con el corazón abierto a la meditación guiada que vas a realizar. Asegúrate de que nada ni nadie podrá interrumpirte en los próximos minutos. Puedes visualizar o sentir las palabras a medida de que las escuchas. Simplemente permítete esta experiencia y siente el significado profundo dentro de cada palabra y de esta experiencia. Respira profundamente y siente que el estado de ser que decidas experimentar en relación a otros será la causa de lo que tú mismo experimentes, ya que solo existe una relación, es la relación contigo mismo. En los próximos minutos, tal vez aparezcan algunas visualizaciones o sensaciones. Permítetelas y en su simbolismo, siente interiormente si su mensaje resuena en ti. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. El estado de ser que decides experimentar en relación a otros, es la causa de lo que tú mismo experimentas. Pues al final del camino, verás que siempre fuiste y serás el creador absoluto y libre de todas tus experiencias. Siéntelo profundamente. ¿Qué eliges manifestar? ¿Qué quieres manifestar? ¿Lo que quieres manifestar es lo que realmente eres? El ser que decidas manifestar será lo que la vida te dará. El ser elegido es el pedido, y tu experiencia es la respuesta del universo a tu pedido. Pues nadie puede ingresar en tu mundo interior. Lo que seas en relación a otros, serán contigo. Es el ser que experimentarás. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿A quién te estás dando? La ilusión te hace creer que te relacionas con otros, pero eso no es posible. En todo momento te relacionas contigo mismo en presencia de otros. ¿A quién te estás dando en presencia de otros? ¿A quién estás recibiendo en presencia de otros? ¿A quién estás experimentando en presencia de otros? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Lo que quieres ser es lo que en verdad eres? Siente profundamente. La vida siempre te dará lo que decidas ser, no importa con quién te relaciones. Tuya es la experiencia, ya que en todo momento estás eligiendo y decidiendo manifestar, crear y experimentar algún aspecto de tu ser. Y son tus aparentes relaciones con los demás las que te permiten conocerte a ti mismo en tu propia experiencia. Solo existe una relación. Es la relación contigo mismo. Solo existe una relación. Es la relación contigo mismo. Solo existe una relación. Es la relación contigo mismo. ¿A quién estás recibiendo? Recuerda a tus amigos y amigas, los que te acompañan en esta vida y los que están del otro lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Al final del camino, cuando finalice este capítulo del libro de tu vida, nuevamente serás consciente de la inocencia absoluta de quienes te acompañaron y verás que ellos te permitieron cumplir con tu anhelo jamás imaginado. La posibilidad de experimentar tus aspectos más elevados. Verás que ellos cumplieron con todos los pactos acordados, que te llevaron muchas veces a experimentar tus aspectos más bajos y así hacer físicamente posible que te manifiestes conscientemente. ¿A quién estás experimentando? Visualiza un juego de máscaras de todos los colores y expresiones que danzan en torno de tus experiencias. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. La gran justicia te será revelada cuando seas capaz de ver que nadie jamás te dañó y que todos los daños recibidos fueron por ti imaginados, creados y experimentados. Similarmente, y ante tu sorpresa, también sabrás que aquellos dolores y sufrimientos con los que tú creíste dañar a otros, también fueron fruto de tu propia imaginación, porque lo que es para ti es exactamente igual para tus hermanos, pues todo dolor y sufrimiento padecido fueron por ellos imaginados, creados y experimentados. Y sabrás que todo el daño puede ser autoinfringido, y también sabrás que el amor que escatimaste, a ti mismo te lo quitaste. Aún el miedo más intenso, el dolor más profundo, la traición más certera, la ofensa menos esperada, la agresión más hiriente, en fin, el infierno más temido, fueron todas magníficas expresiones por ti elegidas. Aun cuando siempre en estos casos hayas elegido experimentar otro aspecto de tu ser, la creencia de que fueron otros los verdaderos causantes de tanta injusticia y sufrimiento en tu interior. No, amigo, amiga mía, nunca han existido ni existirán injusticias en el plan perfecto de la vida. Pero sí es posible que las hayas imaginado cuando has caído en la ilusión y el espejismo de los planos inferiores de conciencia. ¿Qué pido? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Lo que obtengo es lo que realmente soy? Siempre se te dio lo que has pedido, y en todo momento pediste al aspecto de tu ser que decidiste manifestar. Sabrás que el amor es y será tu verdadera esencia, y no pararás hasta experimentarlo y sentirlo. Inhala. Exhala. Siendo consciente aquí y ahora de tu respiración, de lo que eres, de lo que elegiste manifestar. Visualiza, siente, recuerda la primera vivencia que se te presenta. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. De pronto, serás consciente que todas las experiencias pasadas sí tuvieron un sentido muy amoroso, el de ayudarte a recordar a través de las experiencias físicas de muchos otros aspectos de tu ser. Que la opción más elevada y verdadera es el amor, pues los otros y los acontecimientos son ángeles y milagros convocados por ti en tu camino de realización, en tu sendero hacia tu ser real. ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Lo que quieres ser es lo que en verdad eres? Visualiza tu vida. estas experiencias. Inhala y exhala profundamente. Cuando veas la vida a la luz de esta conciencia más elevada, sentirás compasión por ti mismo y desearás haber evitado tanto dolor y sufrimiento. Entonces pedirás, suplicarás, implorarás una nueva oportunidad. Tú también me pediste que cuando te olvidaras de todo esto, y el olvido fue una parte de tu propio plan, en algún momento te ayudara a recordar. Hijo, hija mía, en este acto estoy cumpliendo con mi parte. Ahora, si tú lo dispones, tienes una nueva oportunidad de recordar y utilizar la vida física para conocerte a ti mismo. Los aspectos más elevados, así como lo soñaste antes de volver. Como siempre, el acuerdo sigue siendo el mismo. Tú pides y yo te concedo exactamente lo que tú pides. ¿A quién te estás dando? ¿A quién estás recibiendo? ¿A quién estás experimentando? ¿Qué eliges manifestar? ¿Qué quieres manifestar? ¿Lo que quieres manifestar es lo que realmente eres? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Lo que quieres ser es lo que en verdad eres? Nos quedamos en este amoroso silencio el tiempo que necesitemos para integrar, recordar que todo lo que somos es lo que elegimos ser. Con amor, tu yo soy. Meditación en la voz de Jessica, extraído del vídeo Tú eres la fuente, publicado por Lali 7318 en YouTube y adaptado para la creación de esta meditación guiada por santimonia.com, fuente de alimento espiritual.